Cuando el sol se pone tras los ausales, vuelven a sus nidos los cardenales. El silencio del monte, la dulce calma, me y no sé qué pena que llene mi alma, me trae y no sé qué pena que llene mi alma. Así oí lamentar un chango. ¿Dónde? En un ranchito que tiene el chango cerca del río Curupaire. Como mi amigo triste ya más de un año, cuenta en la vieja querida de que es un baño. Sabe que yo ando embrujado, bueno estaría si yo nunca he creído en la brujería, si yo nunca he creído en la brujería. Así oí lamentar sin llanto. ¿Dónde? En un ranchito que tiene el chango cerca del río Curupaire. De noche cuando vuelvo sin ganar pago, en el rancho solo qué cosas hago. Solo me busco en la chita, sin ser invierno. Después siento un mareo y así me duermo. Después siento un mareo y así me duermo. Así oí lamentar pinchando. ¿Dónde? En un ranchito que tiene el chango, cerca del río.